Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Ya sabéis, os encontráis en la 90.9 de vuestra FM. Si estáis por aquí por la Vega Baja de Alicante o a través de la web www.vegabajaradio.com, si estáis en cualquier parte del mundo. Hoy terminamos este mes de junio de una manera muy especial. Ya sabéis que terminamos con una sesión sobre las palabras, pero estábamos esperándolo con muchas ganas. Hoy tenemos un invitado muy especial llamado Otto y bueno, su carta de presentación va a ser ese disco llamado Red Line. Estamos también con José Ballester, más conocido como Pana, capo de La Gramola, que también pues, nos comentará cosas de este joven artista, bueno, que destila mucha madurez en sus canciones. Y hoy bueno, hablaremos de esa nueva propuesta, pero bueno, también nos ofrecerá varias canciones en directo. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrad la puerta, porque ¡comenzamos! See that I was gonna throw my love down. I took it on the ground. You shouted, "Fuck, no one listens." I'm freezing my mind. Is this forever or just for a while? Someone told me, I know it's hard, I don't lose. There's a friend. To be the wall, because when I feel struggles that a simple thing. I'm growing up alone, my heart has died. I fear nothing because of fears. I fall on the night, my fall on the night again. Why don't you see that I was gonna throw my love down? Hit on the ground. You shouted, "Fuck, no one listens." Sounds freezing in my mind. Is this forever or just for a while? Someone told me, you know it's hard to lose. Just a friend. tells you off. And maybe I cross the line at least once or twice. But honey, love feels wrong coming to the sight. 'Cause I won't forget, I'm on my own, and on my own. What's gonna throw my love down to hit on the ground? You shouted from, don't wanna listen to all your gibberish. Oh no, no. Just for a while, someone told me, you know, it's sad that I lose just friends you are. Bueno, amigos, como decíamos, estamos aquí en el garito de Groay esta tarde. Un saludo de Paul Food, que siempre se me olvida decirlo. Estamos con Pana y con Otto. Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal, Paul? Muy buenas. Encantado de estar aquí de nuevo contigo. Hola, Otto. Un placer. Y bueno, hemos empezado con esta primera canción de esta propuesta. Como decíamos, un músico joven, pero que, bueno, que destila mucha madurez en sus canciones. Un proyecto con canciones muy íntimas. On My Own, hemos empezado, pero no sé, me caben muchas preguntas, ¿no?, a la hora de empezar así la entrevista, y quería comentarte, no sé, de qué tratan las canciones de Otto en esta nueva propuesta llamada Red Line, ¿no? ¿De qué tratan, no sé, en qué te has inspirado, ¿no?, para componer estas canciones y, no sé, a la hora de sentarte y coger tu guitarra? Muy bien, y no sé, a la hora de aquí tenemos nuestro apoyo logístico, ¿no? Se pisea ahí echando un cable. Bueno, no, preguntarte también el orden de las canciones y eso, ¿no? He visto que, no sé, hay un orden progresivo, ¿no?, en la fuerza ahí de las canciones. A ver, antes de seguir, ¿no? Cámbiate el micro a Otto, que parece que ese micro no se ve muy bien. Y estoy viendo aquí los volúmenes. Prueba ahí. Y probando. Claro, me molaría que... Hola. Ahora sí. Ahí. Venga, bueno, adelante. Pues este chico es Otto. Llevamos este aquí chico un rato, tan serio que habla. Estamos aquí un rato hablando ya con Otto, que ha venido al garito a presentar esta propuesta llamada Red Line. Y bueno, estamos preguntando por esta, bueno, por no sé, sus composiciones, ¿no? El en qué se ha basado en componer estas canciones, y después por el orden, ¿no? Por el orden de las canciones. No sé si has seguido, no sé, algo súper... Nos estabas comentando que la fuerza de las canciones, ¿no?, han sido importante a la hora de... El orden de las canciones, decidí que debía empezar desde la canción más débil, tampoco he de decir débil porque no es eso, pero sino la más melodiosa, que es On My Own, y acabar con la canción más cañera, hacer una escala, por así decirlo, y empiezo con On My Own, luego a Disonancia y acabo con Closing Time, que es la única canción que he grabado con Eléctrica, y la última canción, que es She Was Wrong, esa canción, por así decirlo, la he metido ahí porque como es una canción feliz, pegadiza, pensaba que quedaba bien, como, por así decirlo, como la guinda del pastel. Hombre, yo puedo decir a nivel personal que es una de las canciones que más me gusta de este disco, ¿no? Gracias. Es verdad, ¿eh? Y lo iba a comentar al final, pero ya que lo has dicho y eso, yo siempre en verano soy de esos clásicos escuchar canciones frescas. Siempre tengo una favorita, ¿no? Y no sé, el año pasado, por ejemplo... Que te iluminen, que te transmitan optimismo. La cuestión es que no es que la busco, sino que me llega, ¿no? Sí, llega la melodía, sí. Y el año pasado fue la de Gallo Claudio, el single de Escorbuteando, el anterior Darin Blonde, y este año puedo decir que el Sea Was Grown de Otto va a ser mi canción del verano. Ya ha llegado. Es verdad, me ha llegado, ya está. Ha llegado a mí. Vaya piropo. Ha llegado a mí. Eso intento. Ah, está muy bien. Sí, las canciones no llegan a nadie, entonces ¿para qué hacerlas, no? Claro, claro. ¿Por qué en inglés, Otto? ¿Por qué en inglés? La razón por la que escribo las canciones en inglés es porque la mayoría de la música que escucho es en inglés. Escucho sobre todo música británica, no sé, Jake Bass, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, los Beatles también escucho. Y pensaba que... Al escuchar música británica no tenía mucho sentido que yo hiciese música en español, ya que escuchar música en español no he escuchado prácticamente a nadie, solo algunas bandas como puede ser Nacha Pop o Radio Futura, pero comparada con la música que escucho en inglés no hay punto. Y luego también a la hora de escribir las letras, estoy más acostumbrado a escribir letras de canciones en inglés que en español, me salen más fácilmente. Se nota, bueno, las influencias, o sea, el sonido del disco, como vamos a ir escuchando, ¿no? Porque vamos a ir pinchando todas las canciones, esperamos escucharlas todas. Y luego decir también que Otto se ha traído su guitarra y nos tocará algunas canciones en directo. Luego hablaremos de tus directos, ¿no? Que estás haciendo ahora, los que vienen, en fin, tus experiencias. Para mí también lo son, ¿eh? Sí, son experiencias. Bueno, y si hubieses estado el sábado en la Gramola, te digo que lo flipas. Toda una legión de fans, chicas, fans femeninas, gritando como locas. Increíble, la Gramola parecía otro lugar. Y eso, y decir que a mí también me ha parecido, también, no sé, que había un rollo británico, pero también un toque así muy, no sé, también cantautor o de música popular americana. No sé, los cantautores americanos o no sé, artistas como Bob Dylan y gente así potente. Bueno, también me ha llegado. Y era por, no sé, preguntarte también si, no sé, ese tipo de música, así de gente como Bob Dylan, por ejemplo, ¿habías escuchado o simplemente me lo suena a mí y ya está? Yo, a la hora de hacer las canciones, pensaba hacer las primeras influencias que te he dicho, hacer un sonido... parecido, similar, pero claro, al llevar solamente una acústica, ser solamente tu voz y tal, pues no puedes suprimir ese toque folk americano. Entonces, pues de una manera u otra me he chocado con ello. Claro. Pero de todas formas tampoco lo rechazo. Incluso yo he seleccionado, ahora mismo estaba escuchando de fondo a Kim Fowley. Sí, no, es un comentario común. La gente, las guitarras. De acuerdo que en la voz, en la melodía y demás, pues te recuerda a eso, las bandas británicas. Pero las guitarras suenan a folk rock americano, claro. ¿No? Es el rollo americana que le llama a la peña, ¿no? Sí. Y sí, mucha gente me lo ha comentado en los conciertos. Cosa curiosa, ¿no? Así como de rock movie, lleva un toque ahí muy americano. Está bien, ¿no? Empezar y que la gente también pues le suena a esto, le suena a lo otro, es porque hay... Hombre, hay chicha, ¿no? En el rock and roll es otro caballo rey, ¿no? Claro. Siempre tiene que haber similitudes o buscar una referencia. ¿Y cuándo empezó? ¿Cuándo empezó esto? Porque tampoco es que queramos aquí encasillar ahí en una edad y tal, pero bueno, hablamos de Otto, es un chaval joven, ¿no? Y 16 años. 16 años, vale, pues lo decimos. Y es tu primera grabación, digamos, tus primeras composiciones grabadas, que seguro que tienen más. Pero ¿cuándo te cogiste tu guitarra y estuviste en tu habitación y dijiste, hostia, aquí hay algo chulo? No sé, me gustaría compartirlo. Empecé a tocar la guitarra cuando tenía 8 años, fui al conservatorio y tengo el grado elemental. Pero hasta el año pasado no fue cuando me di cuenta de lo que podía hacer con una guitarra. Y teniendo una acústica se me despertó... esa habilidad, no, así, no sé cómo decirlo, de hacer canciones. Y a partir de ahí me ha salido una canción y otra más, y otra más, y otra más. Y mira, al final. En un año. Sí, en un año he sacado todo eso. Bueno, sí. Sigo, ¿vale? Yo he estado 15 años esperando escucharle cantar. Y por fin, el año pasado fue la primera vez que le escuchaba cantar. Tocar un millón de veces, ¿no? Pero cantar fue el año pasado. Ya cuando se puso a cantar, él ya tenía 3 o 4 versiones hechas, que nos cantaba ahí en la terraza del bar, y algún temilla suyo que empezaba a sacar. Bueno, pero también fue haciendo sus pinitos y tal. Al principio, antes de empezar a componer, siempre solía sacar alguna versión de algún grupo, tal, y cuando ya veía más o menos que me sentía preparado para poder hacer yo una canción en condiciones y que despertase el rollo entre la gente, pues me... Ya te lanzaste. Claro. Pues nada, vamos a seguir escuchando una de sus composiciones, uno de sus temas que incluye en este tema llamado, o sea, este disco llamado Red Line. Segundo corte, Disonancias, aquí en el Garito de Gruay. So you were alone through black and white and other. Do you even know what she done to himself? But realize that you were crushed. But realize that they all accept the fate. Affliction is not enough for me. They left me in the worst way. Must be very on. Until the end, the pain and the affliction is not enough for me. Left me in a worse way, must be very Bueno, amigos, continuamos aquí en el Garito y estamos hablando con Pana y con Otto de este nuevo proyecto compuesto por Otto llamado Red Line. Hemos escuchado estas dos primeras canciones, On My Own y Disonancias. Y bueno, hablando de, vamos a hablar de su proyecto, vamos a hablar de música, vamos a hablar de experiencias y no sé, de sensibilidades. Sí, y de bueno, una de ellas, de sensibilidades varias, ¿no? Yo lloro. Por la parte que te toca, que esta pregunta te concierne bastante. Bueno, Otto, pues eso, supongo que te habrá influenciado también tener a tu lado grandes conocedores del mundo del rock and roll, como son los capos de la Gramola, Pana, que lo tienes aquí enfrente, y Amar. Y bueno, desde pequeño, ¿no? Aconsejándote y tal. Y bueno, ¿cuánto te han influenciado, ¿no? En tu música y en Otto como artista y en este Red Line. Bueno, para empezar, si no hubiese sido por mis padres, nunca hubiese tenido una guitarra. Y de hecho, seguramente tampoco podría haber escuchado, no sé yo si pudiera haber llegado a escuchar la música que estoy escuchando hoy en día, tener el gusto y el criterio, aunque considero que es poco todavía porque la música abarca muchas áreas, pero tener un criterio musical, aunque sea mínimo, eso siempre es importante. Y creo que mis padres me han dotado de eso desde pequeño y siempre me han intentado influenciar Y siempre que tengo un tema nuevo, por ejemplo, siempre le digo a mis padres, sobre todo, le digo, oye, ¿qué te parece este tema? Tal, no sé qué. Y a veces me dice, pues esto no me gusta, esto, métele aquí esto, lo otro, no sé qué. O sea que en parte también, sí, el red line así, en solar un poco. Estamos ahí encima. Sí, de arreglista, ¿no? Sí, estamos ahí encima porque, bueno, para nosotros, y cuando digo nosotros hablo por Mar y por mí, ¿no? Claro. Es un flipe, ¿no? El poder compartir eso, porque es nuestra pasión, es de lo que vivimos, y si encima él se suma al carro, pues más todavía, ¿no? Y claro, cada canción o cada idea que surge y demás, pues siempre la compartimos entre los tres. Siempre hay disputa, pero luego tomamos una solución. Y es muy emocionante en todos los aspectos, desde ir al estudio de grabación, a escuchar los nuevos temas en el salón de mi casa una y otra vez, a hacer un concierto, todo, es emocionante todo. La verdad es que es una experiencia muy guapa, ¿no? El poder, no sé, sentir eso, ¿no? Tener una persona ahí tan cercana, ¿no? Que pueda seguir tus pasos, pero luego hay otra faceta, ¿no? Que juega un papel importante el amor en tu vida dentro de... Sus canciones hablan mucho de amor y yo no le conozco ninguno. No sé, pero bueno, a lo mejor son experiencias que él ha tenido o simplemente... No. La pregunta es, ¿juega un papel importante el amor en tus canciones? Hombre, en mis canciones y en toda la música. Yo creo que el amor es el tema más hablado en las canciones musicales. O sea, en las canciones, que digo. Vaya redundancia de marcado ahora mismo. Pero bueno. O sea, sí, el amor es el tema más hablado y tanto... No hace falta que te vayas muy lejos para escuchar a un artista que hable una canción suya de amor. Y... Yo, ya lo he dicho, en mis letras trato temas que me han pasado y a partir de ahí me invento otra historia. O sea, que son historias mezcladas con mi mente y con la realidad. Sí, gente que se puede sentir identificada, ¿no? Escuchando tus canciones. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir escuchando pues más canciones de Otto, como es este tercer corte llamado Replace It. Was me, the world is against me, the disconnection has already given effect. And now out of control, from the heart to your soul, but I spread it by me, but I don't feel so. Baby, gonna be such a sea of secrets waiting for you. But you're not insane, but I'm no kind. Let her go. Why always me? The one is against me. The disconnection has already had an effect. And now out of control, from the heart to your soul. But as it's better than me, but I don't feel so. Way of loving, giving the eye to anybody makes their heart lose control. Wandering in a sea of secrets, waiting for you. We are not in the same boat, and now can't let it go. Why always me? The world is against me. This connection has already had an effect, and now out of control. So, but I suspect you love me, but I don't think so. But I'm trying to figure out what's going on. Sharpen eyes without glowing down. The stronger next discouragement. But I have a little connection has already happened here. Bueno, amigos, seguimos aquí en este garito polvoriento de rock and roll en Mega Baja Radio. Este último programa, bueno, lo vamos a alargar un programa más porque hoy estaba dedicado a esa sesión Sobran las palabras, pero lo hemos quitado de golpe, que tenemos aquí a Otto presentando su nuevo disco, su carta de presentación, Redline, y a Pana también, de La Gramola, pues su acompañante y Padre, manager y Espíritu Santo. Apoyo espiritual. Padre, manager y Espíritu Santo. Eso es. Y bueno, estamos desgranando aquí, destripando este álbum, Redline. Y siguiendo, pues no, preguntándole a Otto y tal, que nos interesaba mucho la faceta compositiva, ¿no? Y bueno, algo que valoramos muchísimo. Y bueno, es un buen creador de canciones. ¿Cómo surgen estas ideas, ¿no?, a la hora de componer? Siempre, muchas veces, como no puedo tocar en mi casa, o sea, me bajo al bar, a La Gramola, y a partir de ahí me siento y me puedo tirar toda la mañana sacando riffs y tal. Lo grabo siempre en el móvil y a partir de ahí lo voy desarrollando. Saco un tema con la melodía, lo junto con el estribillo, luego vuelvo, saco un tema C. Entonces, a partir de ahí, creas que no, al final acaba saliendo una canción. A mí lo que me maravilla es que con un móvil puedo hacer tantas cosas. Me parece increíble. O sea que La Gramola y ese móvil, ¿no? Sí. Bueno, según el título de Redline, vamos a sacar pequeños secretos que hay ahí que a lo mejor tú desconoces. Sí, él dice que está dedicado a La Gramola por la línea roja. ¿Por qué era eso? Redline viene porque Red, en La Gramola, el color principal del bar es el rojo. Entonces, pues por eso va Red. Y quería que el disco se llamase Red y algo más. Pero el line viene porque, como vivo al lado de la estación, es una paranoia mía de que las vías al final acaban siendo una línea, no sé qué. Una paranoia mía que al final, pues juntándolo, Red Line. Y me sonaba bien el nombre, digo, es pegadizo el nombre, está guapo. Sí, está guapo. Incluso se barajó porque cuando comenzaba todo, antes de grabar, él hizo un concierto con Paula U. Y bueno, se pensó el hacer la movida los dos juntos y se barajó como nombre para el grupo, para el dúo, ¿no? Redline. Pero bueno, luego Paula decidió abandonar el proyecto y ha quedado como el título del álbum. Bueno, hablamos de este álbum, Redline, carta de presentación de Otto, un disco, como decíamos, bastante intimista, ¿no?, con buenas canciones propias y una voz que para mí ya me sugiere un buen compañero de viajes. Ya lo tengo ahí. Hombre, esta canción que acabamos de escuchar, la de Replace, tengo que decir que cuando grabamos en el estudio lo hicimos un poco como no se debe de hacer, porque nos gusta nos gusta romper con todo. Y fue una canción grabada totalmente del tirón. O sea, esa pista es la que se grabó y es la que se quedó. No se volvió a tocar la canción. O sea, de principio a fin fue del tirón. Lo que pasa con esa canción es curioso porque cogí la guitarra, hicimos una toma y me dijo Jorge del estudio de Río Almedia, vale, ya está, queda bien, no sé qué. Y yo, venga, va, siguiente canción, tal. Y cuando estoy revisando ya cada canción, ya para irme del estudio, de repente veo que no está esa canción. Y digo, ¿qué ha pasado? Sí, que había desaparecido. Dice, solo hay 6 canciones. Y yo, ¿cómo que solo 6 canciones? Hemos grabado 7. Y al final tuvimos que estar ahí como media hora buscando dentro del ordenador a ver dónde estaba la canción, tal, hasta que al final la encontramos y la metimos. Y mira, para mis amigos es la que más les gusta. La gente que me ve siempre me dice, conozco Replace y Broken Glass, pero Replace me gusta mucho, no sé qué. O sea, que es la más exitosa del disco y por un momento casi se pierde. Sí, y ese final así tan sensible y tal, a tu madre y a algunas féminas que van al bar también, dicen, ay, qué bonito, qué bonito. Estás satisfecho entonces, ¿no?, del disco, ¿no? Sí. Te ha quedado... Una experiencia. Tengo que decir, yo me cuelo aquí en la entrevista porque pienso que son datos también importantes que hay que contar, ¿no? Y es que, claro, yo estoy ayudándole al 100% con todo. Cuando decidimos ir al estudio, pues todo lo que es el proceso de producción, el orden, todo eso y yo alucino con esa historia, ¿no? Sí. Porque mira que yo he vivido cosas con grupos, ¿no? Pero siempre, pues en plan manager, promotor, etcétera. No es estar dentro del pero esa parte de, no la había vivido, ¿no? La composición y es súper emocionante y es... Y vamos, es un mundo de locos, ¿eh? El del sonido y demás, tengo que reconocer que es un mundo de locos. A través de esta experiencia, si ya valoraba a muchos artistas, todavía les valoro más. ¿Sabes? Increíble. Lo principal que en la música es paciencia. O sea, sí. Eso de estar de repente siempre grabando la canción, de repente fallas un acorde, tienes que repetir. ¿Cuánto tiempo estuviste grabando? Eso, el disco como fue rápido y corriendo, porque en teoría no es un primer disco, es una maqueta. Sí. Solo que a la hora de hacer el primer disco queremos que sea ya en formato banda con batería, bajo y se verá a ver si hay una segunda guitarra. Bueno, estamos estudiando otras posibilidades, ¿no? Como hacer un dúo rollo White Stripe, pues tenemos una buena amiga que toca la batería y... Bueno, esta semana que viene vamos a empezar a probar a ver si funciona esa historia, ¿no? Bueno, si porque también las canciones también hablan por sí mismas, ¿no? Muchas veces tú quieres hacer una cosa, pero si la canción no responde al cambio, pues te tienes que ceñir a lo que es, ¿no? Tú quieres meter una banda, pero si la canción quiere estar desnuda, no puede. Claro, no, y si la melodía lo pide, igual que sonar una acústica, sonar una eléctrica o meter, yo qué sé, cualquier otro instrumento. Eso todo va sobre la marcha, lo ves sobre el proceso, ¿no? Lo que es la grabación del disco nos duró eso, una tarde. 5 horas estuvimos, sí, en 5 horas grabamos el disco. Y eso, lo malo del disco, que por eso lo hicimos mal de alguna manera, por así decirlo, es que grabamos... grabamos en... Dentro de la exigencia del artista, ¿no? En una misma pista grabamos voz y guitarra. Entonces, si teníamos que ajustar la voz, teníamos que ajustar la guitarra también. No es lo usual. Entonces... Pero lo hicimos así a posta también. O sea, no fue una casualidad, ¿no? Queda claro que podíamos ahora haber grabado por pistas y luego haber hecho una mezcla y que sonase de otra manera, ¿no? Pero como... También queríamos conseguir la fuerza del amplificador que él estaba usando, ¿no? Tal y como suena el sonido de su guitarra, que también es un poco particular, no suena como una acústica, suena un poco rota. Entonces, para que todo quedase bien en conjunto, pues yo decidí hacerlo en una pista, ¿no? El técnico me dijo que no era lo más pero da igual, pero queremos hacerlo así, ¿no? También para conseguir unos niveles ya establecidos desde la primera toma, ¿no? Y así también acelerar el proceso de grabación, porque tampoco teníamos mucho tiempo ni teníamos la idea de estar 3 días ahí metidos. Claro. Y bueno, yo pienso que ha quedado bien, el sonido es limpio, es contundente. Sí que es una persona solo con una guitarra, pero oye, ahí tiene mucha personalidad, la verdad. Bueno, vamos a seguir escuchando el cuarto corte llamado Breaking Glass y que la gente opine. Right now it's midnight, poets are all the stars. Love and words for me are coming to the prize. No one has any idea, nobody thinks it's clear. There's a map of love and I'm showing on patterns. Show off if you want to, I think you'll understand. Shall I explain it? No, it's not the best moment to explain it. Right now it's midnight, poets are all the style. Love awards when they are coming to the prize. No one has any idea, nobody thinks it's clear. To swim up all of and I'm showing on patterns. Show up if you want to, I think you'll understand. Shall I explain it? Yeah, it's the best moment to spend it. Oh, Bueno, amigos, estamos aquí en el garito de Gruay, aquí en Vega Baja Radio, y estamos hablando con Pana y Otto con esta nueva propuesta llamada Red Line. Y bueno, tenemos que decir que nos sorprende, ¿no? Que viendo la juventud de Otto, el disco desprende mucha madurez, que se hace visible con varias escuchas. Y bueno, al principio te da la sensación de semejanza a las canciones, pero después de la tercera escucha vas apreciando el rollo de cada una. Y bueno, ya tienes tu favorita, por lo menos yo ya la tengo. Y bueno, la que te da, pues no sé, la que te desprende más rabia, las melodías, en fin, te sorprende, ¿no? El rollo de cada una de las canciones. Y era preguntarle pues también a Otto y a Pana si realmente, pues no sé, piensan lo mismo, si cómo va creciendo cada una de las canciones a lo largo del disco, o no sé cómo lo veis vosotros. ¿Cómo lo ves tú? El disco... Para mí, yo siempre me he puesto a pensar a ver si tengo alguna canción favorita, como dices, y no la tengo. Me gustan todas. Sí que hay algunas más que prefiero tocarlas que otras porque... Esa tranquilidad que él tiene sobre el escenario. Y bueno, encima le gusta mucho firmar discos y que lo aplaudan y demás. Hombre, eso yo creo que... Tiene madera de artista. A cualquier artista, ¿no? Después de... Sí, eso de es lo que le llena, ¿no? No sé, todo lo que ha hecho, ¿no? Lo que viene detrás, todo el trabajo que viene detrás que nadie ve. Pues cuando uno se le pone delante un escenario, pues le gusta que la gente lo reconozca, ¿no? Sí, lo más satisfactorio para un músico es que tras acabar la canción veas que a la gente le ha gustado, que te aplauda y que luego se quieran comprar lo que hayas hecho, en mi caso el CD. Pero ese reconocimiento que te dan es algo que supera mucho más a todo lo que has invertido, sea esfuerzo monetario, esfuerzo físico en desplazarte a los sitios. Ese aplauso es incompensable, por claro. Así decirlo. ¿Qué tal los conciertos? Bueno, has estado actuando en La Gramola, en el Hendry de Alicante. Sí, este domingo en el TNT y luego el viernes 5 de agosto estaré en Torrevieja, en el Monroe. ¿Y en los que has estado, te has sentido a gusto? ¿La gente...? Sí, la gente veo que le gustan las canciones y que en el momento en el que las estoy tocando pues se vienen arriba, algunos bailan, otros ya como te he dicho las corean y creas que no va... A ti también te llega eso y pues llega un momento en el que la vergüenza se quita porque dice, está la gente conmigo... Es una energía retroactiva. Claro, con la gente, ¿no? Está la gente conmigo, he tardado aquí un montón de tiempo en hacer esto, para que ahora tenga vergüenza, eso no tiene sentido. Claro. Tengo que ir con todo. Bueno, pues yo antes de, porque a todos los oyentes, deciros que ahora viene, estamos esperando la sorpresa, ¿no? De que Otto también toca en directo, yo tengo unas ganas increíbles de verlo en directo, sí. Ya llevo varias semanas pues ahí, venga, pues coge escuchándolo. ponemos una de las canciones que a mí también me ha llegado y una de las que voy a llegar en el coche y en mi casa, ¿no? Durante todo el verano, que es el último corte y bueno, llamado She Was Grown, y mientras Otto se prepara y vosotros pues os preparéis también para escuchar pues buenas canciones que os van a llegar a la patata. To hang out with you, look at the clearest sky. Have you started writing our story in your room? We haven't started yet. Oh, when the sun shines, I don't care. Oh, when the sun shines, I don't care. I care when the news myself. For me it's not a problem. If something hurts me, then he will hang me out in the soul. She was saying, love you so. Can't believe it in this thing. Thank you. it's a big problem. If something hurts me, but you won't hang out in the source. What's the saying? Love you so. Bueno, amigos, pues con todos vosotros, Otto en directo. Esta canción se llama Story of a Lovetail, es una canción nueva. Stretch out my hand to the other side, not receiving an answer. The sea's rolling my ifs to maybes, a new way to pretend. Cause I know you, you're the one that I want. Romantic finance, I know it, tired of me. Se llama una más dos más. La canción se llama Again. Have you ever passed them? You're not clever. Just one California, red or black. We are pissed off, they say, don't go back, cause you are drunk in this valley. Oh my God, you want this? How much time I feel spending your cross the street. trees and the endless sheets again. Cycle without end, the game is over. We don't want to hear there is the exit, cause you are drunk in this venue. Oh my God, you want this, how much time I feel spending your life for nothing. Where's your pride? Run with that fear, ready to go. Leave him alone, cause you are drunk in this venue. Oh my God, you want this, how much time I feel spending your life. Bueno, amigo, Otto en directo. Si está cerca de vosotros, ir a verlo porque es un placer. Está aquí en el garito de Groay y me apetecía un montón que, no sé, que tocara otra canción. Sé que tiene por ahí algo en el tintero. Igual lo estoy poniendo en un compromiso. No, vale, no. Vale. Bien, bien, bien. Sí. Bueno, creo que puntualizar una cosa, porque la primera canción que ha tocado, ¿cómo era el título? Se te acopla un poco fuera. La primera canción se llama Story of a Dovetail. La curiosidad que tiene es que... ¿En español? ¿Eh? ¿En español? Historia de un cuento de amor se llama, traducida a la canción al español. Y la curiosidad que tiene es su similitud a Sweet Jane, de Lou Reed. De Lou Reed, la verdad. De la Belve. Y no es una similitud. Yo cuando que la buscaba, sacó al principio, pero... le dije, ahí viene, esta ahí canción viene. Se parece mucho, pero claro, luego cuando le metió la melodía de voz cambió por completo la canción. Y aunque el riff y los acordes sean muy parecidos a Sweet Jane, no es Sweet Jane, pero queda muy velvetiana. Claro, pues por eso también a ti te toca eso, por eso te toca. Bueno, con todos vosotros, un placer estar con vosotros aquí en el garito. Muchas gracias, Pana, por acercarte aquí. Nos trates también. Joder, siempre, Pau. Y a Otto, que tenía ganas de verte ya, ha sido ahí un poco tortuoso. La semana pasada no pudiste venir, esta semana ya tenía ganas de verte aquí. Y bueno, decir que agradecido y tengo muchas ganas de verte en directo y que, no sé, mucha suerte, porque realmente me parece que tienes un talento especial para la música. Gracias, Pablo. Con todos vosotros, Otto, aquí en el garito de Urai. Esta canción también es otra nueva que he sacado después del disco, se llama 15 Year Old Kids. Perdón, ¿en español? En español, niños de 15 años. Gracias. This is what I want to find in some way. Waste of the power to waste your time. And often I offer my hand, trying my luck with a vision, with an own sense of reality. Now I'm wondering if you could have met another man who has been in this. Could I be more careless? Sometimes I swear we act as if we were 15-year-old kids. For me much longer than they were once given. Give a chance to another. Burma and forming a great army of soldiers ready to attack for or against the logical request. Now I'm wondering if you could have met another man who has been in this mess. Could I be more careless? Sometimes I swear we act as if we were 50-year-old kids. Sometimes I swear we act as if we were 15. Pues aquí, hasta aquí, amigos, este Red Line de Otto, grabado en mayo de 2016 en los estudios Oriol Media. Letra y música por Otto Ballester, portada de portada Lucía Muñoz. Ya sabéis, amigos, que la semana que viene continuaremos con nuestra sesión Sobran las Palabras y ya terminamos esta sexta temporada del Garito de Groay en Vega Baja Radio. Y bueno, decir que también estamos en Radio Almaina, viernes a las 10 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Con este Closing Time de Otto nos despedimos. Un placer estar con vosotros. Un saludo de un servidor, Paul Furz. Y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando con Otto Ballester.